El tema que nos convoca hoy es la, lo que podríamos llamar la reivindicación teórica del populismo. Habíamos mencionado antes que la categoría populismo ha sido una especie de categoría maldita de las ciencias sociales y de la política en general en Latinoamérica, que ha sido utilizada para, básicamente, para denostar a un tipo de política pública o un tipo de discurso político. Normalmente se utiliza populismo como adjetivo en un sentido estrictamente peyorativo, a tal punto que, como la otra vez comentábamos, es muy raro que alguien, raro o inexistente, que alguien se reivindique para sí la identidad populista. Que alguien diga: yo soy populista por esto, por esto y por esto, y estoy orgulloso de ser populista. Más allá de que, si uno separa toda la andanada negativa que se carga sobre ese término, y sobre todo en muchos casos mala fe y en otros casos directamente desconocimiento, si uno descarga eso, hay propuestas políticas, hay políticas y hay formas de intervención en la política que claramente encajarían dentro del populismo. Es más, en el caso argentino, a la hora de poner un ejemplo del populismo latinoamericano, en primera línea aparece el peronismo como un producto casi perfecto de lo que se quiere significar. Ahora, antes de que yo me avance con el planteo de los dos autores que está previsto tratar, que son Laclau y Casullo, sería interesante que ustedes intercambiemos algunas cuestiones sobre qué es lo que ustedes interpretan cuando en un texto, en un medio de comunicación, en una declaración, aparece la palabra populista. ¿Ustedes qué entienden por populismo? ¿O cómo perciben que se plantea el tema del populismo? Si en sus casas, gente que no tiene nada que ver con las ciencias sociales y demás, le dice: ¿pero qué es? ¿Qué es el populismo? ¿Usted qué le diría? Thank you. generalmente puede ser peyorativo, lo masivo, las masas son, digamos, la denotación se la aplica a las masas, entonces luego que el populismo se refiere a las masas, la masa no es una persona. Bueno, en algún sentido es percibido. ¿Qué más? Líder carismático, no sé yo, fe, amor, hasta el punto de creer que eso lo ha hecho de mantener la política que se va a hacer. Y liderazgo carismático depende de contexto puede ser hasta simpático. Sí, no, eso, se le agrega el personalismo, que ahí sí es. Entonces, Entonces, ¿qué digamos? ¿Interviene o no respeta los otros poderes? Autoritario, ¿no? A menos que estemos en presencia de cínicos que sean plenamente conscientes de que son nefastos para su sociedad, pero por otras cuestiones se ilusionan con perdurar. Pero digo, muchas veces está asociado a el populismo como una especie de engaño, eso es lo que faltó aquí, como enmascaramiento, como doble discurso, digamos. El populismo sería desde esa perspectiva algo, digamos, una serie de todavía lo mencionaba, una serie de elementos retóricos, discursivos, que después no se comprueban en la práctica y tendrían el único fin manifiesto de engañar a la población con el único objeto de saciar la voluntad irrefrenable de poder asociada al enriquecimiento personal de sus dirigentes, líderes, y una especie de consagración del mal. El mal, en su expresión más acabada, viene el populismo y después bastante atrás el diablo y otra serie de cuestiones negativas. Frente a esto, en los últimos años, quizá no que esto no quiere decir que aparecieron autores que de manera oportunista salieron a reivindicar aspectos o globalmente al populismo, sino que al revés, eran autores que venían pensando en torno a eso, y lo que hubo en los últimos años en todo caso es oído para ese tipo de pensamiento, cosa que antes no lo había. En este caso me refiero a dos de los más relevantes de, en ambos casos, de estamos hablando de autores argentinos, si bien uno de ellos desarrolló prácticamente toda su trayectoria académica en Europa, no obstante siguió siempre muy interesado y preocupado por la problemática política argentina y latinoamericana en general, me refiero a Ernesto Laclau, y el otro, Nicolás Casullo, digamos, siempre desarrolló su tarea no solo en el país, sino en nuestra carrera, en los últimos, hasta su muerte, es uno de los fundadores de la carrera de comunicación, y que ha tenido una trayectoria intelectual en la cual siempre ha reivindicado este tipo de pensamiento, pero con una, yo no sé si decirle con una lucidez mayor, sino con una comprobación en algunos hechos de la realidad que le dan más fuerza a ese pensamiento. A esto me refiero con que había más oído para escuchar en los últimos años. Respecto, ahora, curiosamente, estos dos autores terminan reivindicando de manera fuerte al populismo contra la inmensa mayoría de las bibliotecas de las ciencias sociales, pero llegan por dos caminos bien distintos y hablan de dos cosas bien distintas, no hablan de lo mismo, hablan del populismo pero lo toman en dos sentidos muy distintos. En el caso de Ernesto Laclau, más vinculado a un tipo de intervención política básicamente coherente con su pensamiento de los últimos 20, 30 años, vinculado al discurso político, digamos, un tipo de discurso político, o la forma del discurso político, diría, el populismo. En cambio, Nicolás Casullo se va a referir más a los contenidos del populismo. Una de las cuestiones que se le han criticado los críticos de la obra de Ernesto Laclau es que su categoría de populismo es tan tan genérica que permite bajo, agrupar bajo ese, esa caracterización a fenómenos políticos antagónicos, para decirlo esquemáticamente, bajo esa intervención discursiva que describe Laclau como populismo, se puede agrupar a políticas francamente de derecha o políticas mucho más reformistas o hasta con algún contenido revolucionario. En cambio, Nicolás Casullo hace una referencia más histórica a el pensamiento populista en Latinoamérica y a la y a discusiones de contenido ideológico y contenido político con otras expresiones del pensamiento político, como lo que podríamos denominar básicamente en este texto o en el fragmento que hemos elegido, la discusión que tiene con lo que él llama el arentismo, una especie de liberal progresismo, para definirlo groseramente, en referencia al pensamiento de Hannah Arendt. Vamos a ver ahora primero lo de Ernesto Laclau. El fragmento que hemos visto es infinitesimal respecto de la obra y de la complejidad de la obra de Ernesto Laclau, pero fue seleccionado porque permite acercarse a el pensamiento de Laclau respecto del populismo. Por supuesto que el pensamiento de Laclau es muchísimo más complejo, se inscribe dentro de la corriente denominada, a pesar de que no es homogénea, postestructuralismo, que es una corriente originariamente constituida en torno a la tradición marxista, pero que va a reflexionar y a modificar algunos puntos de vista, sobre todo al calor de los fracasos de los socialismos realmente existentes, digamos. Sobre todo ahí, digamos, el pensamiento de izquierda mundial en general, a partir del fracaso de la Unión Soviética, de la caída del Muro de Berlín, va a ponerse a pensar, a repensar alguna de sus categorías y autocriticar alguna de las cuestiones que se planteaban en el nivel teórico y que fracasaron en el nivel político, empírico. Como dato para ubicarlo políticamente, Ernesto Laclau en Argentina, el joven Ernesto Laclau, se fue a Europa en el año, a fines de los años 60. Él aquí militaba en el llamado socialismo criollo. Era un joven militante en lo que llama el socialismo, la izquierda nacional, que tuvo distintas identidades partidarias. En su momento era el FIR, que tenía como líder a el historiador Abelardo Ramos. Viene de lo que se conoce como la izquierda nacional, una suerte de adecuación de las ideas socialistas a la realidad nacional, digamos, con una matriz filosófica marxista, pero en el cual la cuestión nacional es clave, a diferencia del marxismo más convencional, que prácticamente desprecia la cuestión nacional. Muchos reivindican al último Trotsky, el Trotsky exiliado en México, que comprendió desde la perspectiva de estos socialistas nacionales, que comprendió la cuestión, estando en México, la cuestión nacional, la importancia que tiene la cuestión nacional en países periféricos como el nuestro, periférico en el sistema capitalista mundial. El, por ejemplo, Galasso, Norberto Galasso, el historiador, él se, contra lo que muchos creen, muchos rápidamente podrían pensar, bueno, Norberto Galasso es peronista, no, él no se reivindica peronista, él dice ser tronco nacional. Él dice haber leído correctamente a Trotsky y en virtud de eso siempre ha caminado al costadito del peronismo, junto al peronismo, pero no desde el peronismo. Y más, ha sido en diferentes etapas de su vida, ha sido un gran peronizador de militancia proveniente de partidos de izquierda más clásicos. Era casi en una época, pasar del PC al peronismo no se podía hacer sin algún curso de Galasso sobre la cuestión nacional, sobre Forja, sobre, bueno, las distintas, Carabino Ortiz, Jaureche, las distintas estaciones obligadas hacia formar parte del movimiento nacional. Esto para digresión, para ubicarlo a la CLO. La CLO que hace, repasa, este es un fragmento introductorio del libro, quizás su, no necesariamente su obra más importante, pero sí en la que redondeó su pensamiento en torno al populismo, que es La razón populista, y que es un libro del año 2005 y que aparece en un momento en el cual la CLO ya no está haciendo especulaciones solo teóricas sobre la vitalidad o la forma del discurso político populista, sino que cualquier lector más o menos informado de la Argentina o de Latinoamérica tiene un grado de vinculación con procesos políticos como los que ya en el 2005 estaban en marcha. El chavismo estaba desde el 98 en marcha, en la Argentina del 2003 ya gobernaba el kirchnerismo y estaban ahí apareciendo algunas otras expresiones que con el debido análisis más puntilloso uno podría acercar a la idea de populismo. Entonces, en este fragmento lo que hace es pasar revista de toda la literatura que hay sobre el populismo y llega a la conclusión de que los distintos trabajos que se han hecho no sirven, no agregan mucho, no agregan mucha luz sobre el término, porque analizan cuestiones tan disímiles que es imposible sacar el limpio de qué se trata esa categoría populismo. Pero después va a proponer un ejercicio que lo hace allí, que es utilizar las categorías las críticas que aparecen de manera más recurrente al discurso populista como para justificar su fortaleza. Una especie de, no sé si él lo estaba pensando en esos términos, pero una especie de toma de judo, aprovechar la fuerza del rival para utilizarla en su contra. Entonces dicen, no vamos a negar las acusaciones más recurrentes al populismo, vamos a analizar, a ver de qué se tratan y ver si en última instancia no estarán elogiando el populismo pensando que lo critican. A eso se refiere, por ejemplo, con términos como vaguedad, imprecisión, pobreza intelectual. O otros como un fenómeno de características transitorias, fenómeno manipulador. Todo esto lo podríamos agregar a lo que pusimos en el pizarrón. Pero ¿qué dice la clave? Dice, todos los autores que han optado por estas apreciaciones sobre el populismo han optado por la variante restrictiva. Es decir, recortar al populismo a alguno de sus casos históricos o al revés, tratando de encontrar, de manera genérica, tratando de encontrar una fórmula general incluya bajo una misma etiqueta fenómenos muy dispares, que nada nos van a decir sobre esa denominación. Entonces dice, un primer paso para salir de la denigración discursiva del populismo es tomar esas categorías utilizadas, vaguedad, imprecisión, pero rechazando los prejuicios que están en la base de su desestimación. Y ahí se va a hacer una serie de preguntas retóricas, como: ¿la vaguedad del discurso populista no será consecuencia de la propia vaguedad e indeterminación de la realidad social? Habría que poner un poco en contexto esto que él se pregunta. Una de las características del postestructuralismo que aborda Laclau es el de no basar su pensamiento en categorías estructurales y estructurantes de la sociedad, como que funcionan o funcionaron y siguen funcionando en algunas líneas de pensamiento, como un dato dado de la realidad. Por ejemplo, en el manifiesto del Partido Comunista, nosotros vimos con toda claridad como Marx y Engels señalan un desarrollo fatal de la historia a partir que se plantea la máxima contradicción, en este caso, entre la burguesía y el proletariado, digamos. Y Marx señala que esa, si ustedes recuerdan, dice, esa incesante necesidad que tiene la burguesía de revolucionar los modos de producción, digamos, en la búsqueda incesante, infinita de la rentabilidad, no hace otra cosa que precipitar esas contradicciones y generar al sujeto encargado de terminar con la lucha de clases o la sociedad de clases. Es decir, lo que se llama un fin teleológico para, en este caso, las clases o la clase proletaria o la clase trabajadora. El postestructuralismo, y en especial el pensamiento de Laclau, desconfía de esos roles previamente adjudicados para determinados sujetos sociales. Los pone, por lo menos, en duda. Esto no significa que desconoce ni la existencia de clases sociales ni la contradicción entre las clases sociales, pero por lo menos considera que no agotan las contradicciones presentes en esta etapa del capitalismo. Y más bien lo que hay, que lo dice de alguna manera en la pregunta que yo recién leía, en esa pregunta retórica, lo que hay es diversidad de intereses que conforman una complejidad mucho mayor a la de la confrontación entre dos clases. Entonces, de ahí él iba a preguntarse si esa vaguedad que se le achaca al discurso populista no será la misma vaguedad que está presente en la multiplicidad de intereses que hay en una sociedad capitalista de fin del siglo XX, principio del siglo XXI. La otra pregunta que se hace es la simplificación del discurso, que el discurso populista opera cuando plantea una cruda dicotomía. Muy probablemente, yo creo que lo mencionaba cuando veíamos lo del Estado Nacional Popular, muy probablemente sea la obra maestra de la dicotomización populista. Cuando se plantea Braden o Perón, Braden se debe decir, pero Braden o Perón, cuando se plantea al lado de los Perón, o se plantea pueblo o oligarquía, pero sobre todo Grado de los Perón, que es más abstracta todavía, no, digamos, ¿no es esa la condición misma de la acción política?, se pregunta. ¿Cómo abarcar todas las particularidades sociales si no es con una consigna simple y vacía? Es decir, ¿cómo agregar intereses aparentemente diversos si no es a partir de la vacuidad y de la aparente vaguedad de una frase? Lo que está diciendo la clave aquí es: cuanto más vago y más ambiguo el discurso populista, más mayor capacidad tiene de agregar intereses diversos. Cuanto más específico y más concreto, menos intereses diversos es capaz de articular. La interpelación que plantea, desde esta perspectiva, la interpelación que plantea el discurso populista, según la visión de Laclau, lo hace en términos de construir un referente discursivo capaz de agregar las diversas demandas presentes en la sociedad. Vamos a tratar de buscar un ejemplo que no sea demasiado pueril. Supongamos que hay una demanda muy específica en un determinado territorio, que es por el agua corriente, por la instalación de agua corriente y cloaca, como una demanda concreta y particular. Sí, desde cualquier enunciador de discurso político se plantea soluciones ya para la demanda de agua potable y saneamiento local, esa formulación política tiene un alcance delimitado desde el vamos, digamos, es la concreción de esa la satisfacción de esa demanda, y que va a agrupar a los va a interpelar a quienes, a los receptores que valoran por su carencia la satisfacción de esa demanda. Si en cambio a esa demanda de agua se le agrega otra demanda que tiene, qué sé yo, para pensar alguna, de construcción de escuelas secundarias y de jardines maternales, y de descentralización del hospital zonal con servicio de, con, ¿cómo se llama la atención primaria? Con atención primaria de la salud. Pavimentación de urgente de las calles todavía de tierra y demás. Bueno, sí, por supuesto que no soy ni publicista ni redactor de interpretación, como verán, nadie me va a contratar de asesor de discurso, pero suponiendo que todo eso pudiera nuclear esas cuatro interpelaciones a otras tantas demandas sociales o sectoriales, si todo eso se pudiera nuclear en Pepito Intendente, supongamos, y con un eslogan y demás, bueno, ahí la articulación es mucho más potente, porque es capaz de agregar distintas demandas y capaz de interpelar y hasta llevar a la acción política a sujetos que, si uno los atiende de manera separada, solamente se interesan por la demanda puntual de su situación particular. Entonces, si yo logro que el que pelea por el agua potable, además pelee, aunque no tenga hijos en edad de jardín maternal, por jardines maternales, y que además, a pesar de que tiene resuelto fragmentariamente su problema de salud, porque en la zona donde vive del municipio sí hay una sala de atención de, ¿cómo es que le llamaban? Que deben haber desaparecido, un UPA, que era lo que decía Scioli que iba a hacer, que tuvo, inauguró como 200, en el último mes de campaña inauguró como 200, pero creo que unidad de UPA, unidad de primaria de atención, y que jugaba con el tema de que el Estado te hacía UPA. Y creo que estaba inspirado, era un homenaje, digamos así, a algo que había hecho Lula en Brasil. De hecho, uno de los que inauguró, no sé si en La Matanza, no sé, tuvo Lula presente. No sé si UPA en Brasil, la expresión UPA quiere decir lo mismo, o capaz que tradujeron la expresión. No, no, eso no lo sé. No importa. Pero supongamos que tenía resuelto, no era su prioridad la atención primaria de salud, porque más o menos tenía resuelto. Pero sí era la pavimentación de las calles. Si logras que el que pelea por el pavimento también lo... Bueno, ahí se constituye una articulación populista, y esto es lo que la Clau dice, si no es esta la forma de la acción política, digamos, la de la agregación metafórica, lo que él llama la agregación metafórica de las demandas. En ese sentido debe entenderse un concepto que ha sido utilizado para un fregado y para un barrido, que no está presente en este texto, pero lo habrán escuchado alguna vez mencionar, el concepto del significante vacío que utiliza Laclau. ¿Por qué digo se ha utilizado para un fregado y para un barrido? Muchos lo han... Está bien, una vez que el concepto se echa a rodar, cada uno lo utiliza como quiere, pero no es el sentido en el cual Laclau lo pensó. Por ejemplo, el significante vacío mal utilizado, el concepto podría ser utilizado para denostar a los bandazos del peronismo, y para eso generalmente se lo utiliza. Entonces, es decir, el peronismo es, no es nada, no tiene programa, no tiene ideología, no tiene nada, y según la época privatiza, estatiza, liberaliza, regula, abre la economía, la cierra. Lo único que los denostadores del peronismo mantienen siempre es que el peronismo siempre roba, según ellos, son ladrones, porque es como una cosa que está en el ADN. Porque entre otras cosas, digamos, cuando se impugna moralmente el supuesto enriquecimiento de los dirigentes peronistas, en realidad no es más que una mirada clasista, como diciendo, ¿cómo puede ser que estos patas sucias se hagan millonarios? ¿No? Los millonarios somos nosotros, que somos millonarios desde que la Argentina es la Argentina y demás. Los patas sucias. Entonces, a Menem le festejaron buena parte de la adopción de su ideología neoliberal, de que le haya regalado negocios a todo el mundo, pero no le gustaba mucho, en última instancia mucho no le gustaba que sea ostentoso, que tuviera la Ferrari testarrosa y todas esas cosas. Digamos, piensan con el bolsillo, pero también con parte de su clasismo que no lo pueden disimular. En este caso no van a tener problema, porque está probado que Macri nació en Cuna de Oro, a pesar de que el padre la fortuna no la hizo trabajando, como muchos ingenuos sospechan, sino que la hizo chupando de la teta del Estado, primero recolectando basura, de manera con contratos mafiosos, con vinculaciones mafiosas con la tangente italiana o la logia P2, bueno, y una serie de cuestiones. Y salió enriquecido como otro de los grandes ganadores de la dictadura, salió enriquecido y como un gran grupo económico, el grupo Sogma, a la salida de la dictadura. Si no lo leyeron, creo que en economía se daba. Hay un libro que es un clásico de eso, de Basualdo, Cavice y Aspiazu, que se llama El Nuevo Poder Económico, que retrata a los 10 grupos económicos beneficiados con los negocios con la dictadura militar, ¿no? Entre los cuales está Macri, no el más importante, pero uno de ellos, Pérez Compán, Techín, Bulgeroni, bueno, todo. Ahí no estaba Clarín, Clarín se termina de constituir como gran grupo económico después, durante la democracia, aunque el grupo Clarín ya sale muy favorecido de la dictadura con papel prensa y, alguna otra cosa más. Volviendo. Entonces, por un lado tenemos, la CLO responde a dos grandes denotaciones. Una es la de la vaguedad ambigual, él dice, en realidad, ¿cómo le contesta? Dice, en realidad lo que es vago y ambiguo es la realidad y dispersa. Entonces, lo que hace el discurso populista de ser vago y ambiguo no es otra cosa que ser eficaz y tiene la potencia de articular, como no hay otra forma de hacerlo, a intereses diversos en la sociedad. Laclau no cree que en la sociedad capitalista contemporánea, y mucho menos en una periférica como la nuestra, la cosa se resuma entre burgueses y proletarios, entre patrones y trabajadores. Digamos, por ejemplo, en nuestra sociedad actual tenemos... Vieron que la, para ir hilando un poco los distintos conceptos que vimos en la bibliografía, vieron que la, O'Donnell decía la principal contradicción de una sociedad de dominación, una dominación social como es la sociedad capitalista actual, la principal contradicción económica, aunque no es la única, bueno, hay una serie de planteos nuevos que agrupan intereses y que no están vinculados necesariamente a la contradicción económica, que es la que organiza por el modo de producción capitalista, obviamente. Pero, por ejemplo, hoy aparecen intereses en torno a la preservación de la naturaleza, o, independientemente de lo que uno piense o no de ello, que yo lo mencione no me convierte en miembro de Greenpeace, pero bueno, existe como preocupación de un sector creciente de la sociedad la preservación del medio ambiente, o toda esta cuestión crítica vinculada a cómo el no cuidado del medio ambiente está generando peores condiciones de vida, y acá en su versión más tremendista se puede pensar en la extinción del planeta, bueno, toda esa línea de pensamiento. Hay toda una línea de reivindicación en torno a las cuestiones de género, de opción sexual, de identidad sexual, bueno, toda una cantidad de cuestiones que no la agota ni mucho menos la contradicción entre capitalistas y proletarios, digamos, no. En todo caso se pueden complementar, como decíamos, creo que mencionábamos acá, que ser trabajadora mujer es peor que ser trabajador varón, por múltiples razones, entre otras, hasta se refleja en los niveles de retribución salarial, en la capacidad de prosperar en los puestos directivos de cualquier organización. Bueno, hay una serie de cuestiones que, pese a que se ha avanzado mucho, eso es constatable empíricamente, ni siquiera en el nivel de discurso. Bueno, y así hay otra cantidad de intereses presentes y diversos, no solo al interior de cada sociedad, sino en la comparación entre distintas sociedades. Digamos, la problemática indígena, que en los últimos años en la Argentina ha aparecido, pero con menor fuerza que en otros países, donde es vital para entender también los procesos políticos actuales. Ser trabajador en Bolivia es complicado, ser indígena es más complicado. Bueno, en Ecuador, en México, bueno, cada sociedad tiene una complejidad, y esto es lo que la CLO considera, que el discurso populista no solo es un discurso capaz de articular, él dice, es la forma de la acción política misma. Por eso yo le diferenciaba al principio del planteo que vamos a ver a continuación de Casullo, que lo que Casullo reivindica directamente es el contenido de las políticas populistas como una construcción política genuina latinoamericana. En cambio, Laclau no dice necesariamente esta articulación discursiva populista de derecha o de izquierda. Eso se ve después con las políticas que van a llevar adelante y demás. Pero él reivindica al populismo ya no como una construcción histórica dada o como una regla general, sino como la forma misma de la articulación política con preeminencia del discurso. Entonces decía, por un lado responde a la denotación de la vaguedad y la ambigüedad, por el otro al tema de la retórica. Esta idea muy recurrente también de denunciar al populismo como una especie de demagogia discursiva, retórica, que después no se comprueba en la práctica. ¿Qué podríamos pensar respecto a esto? De que el populismo vive hablando de los pobres, pero con sus políticas inflacionarias, clientelares y demás, no hace otra cosa que fabricar pobres. Lisa Carrió suele decir eso, dice que el peronismo es una fábrica de pobres que es la garantía de su perpetuidad. Ayer, no sé si vieron el programa, yo no vi el programa, pero me enteré porque tuvo mucha repercusión, apareció el guionista se escuchó la voz del guionista de Lilita Carrió. No era solo demencia o alguna ingesta de algún líquido tóxico o sustancia tóxica. Tenía un guionista porque creo que incluso quedó como realista, como un discurso hiperrealista, el de Carrió comparado con el de Stiuso, que apareció, no sé si saben todos, apareció por teléfono discutiendo con Moreno Campo en Intratable. Lo retó en vivo y directo. Fue una, en realidad, obviamente Intratable lo tenía acordado y demás, con lo cual no se hace eso con un invitado. Más allá de si Moreno Campo es digno de devoción o no, pero bueno. No, eso no se le hace ni al peor enemigo. Que un tipo empieza a decir, bueno, pero vos me viniste a algo así, le decía, ¿no te acordás? Me viniste a ver. No, pero yo era abogado, y qué sé yo. Sí, pero vendías información, o no te acordás. Bueno, lo sacó de la cancha, ¿no? Ni sé si Moreno Campo, porque eso no lo vi, si Moreno Campo estaba hablando mal de Stiuso, supongo que sí. Tocando el tema por afuera. No, lo que sí él siempre ha dicho desde que comenzó la causa Nisman, que era una causa inventada, que no tenía elementos. La planteaba desde el punto de vista de jurídico, qué sé yo, pero bueno, se ve que incluso lo tenía entre ceja y ceja y salió a matarlo. Y también es, como diría el finalito Verón, que Dios le tenga la gloria y no lo deje escapar. Pero él, el paralocutorio, le estaba hablando a Moreno Campo, pero le estaba hablando a todos los que alguna vez lo visitaron. Y se estaba diciendo, ojo, que para todos ustedes también hay. Un día antes la jueza Palmacini había cambiado, dio una vuelta en el aire y cambió su posición sobre el que, después de entrevistar, de tomarle declaración. Entrevistarle, después tomó un café, parece. Un café largo de como de 15 horas, pero todo lo que dijo Stiuso la llevó a salirse de la causa y a acusar a la fiscal con la que venía trabajando codo a codo durante más de un año. Ese es el poder que suelen tener los agentes de inteligencia, lo que llama el carpetazo, pero que también a veces a través de la tapa de los diarios lo hacen los propios medios concentrados, de tirar a jueces, a políticos, a distintos personajes, sugerirle, como lo hace de manera más grosera Real o Ventura, pero esto es un nivel más alto, le dicen, ojo que sabemos lo que hiciste, como es la película esa del verano pasado, sabemos lo que hiciste. tenés un muerto en el placar, no sea cosa que alguien lo saque a paseo. Pero no sé cómo llegamos ahí. Volvamos. Se nos filtra la actualidad. Decía, la mera retórica. Ah, por eso. Porque el presidente Macri el otro día hizo varias menciones a la retórica y, por ejemplo, refiriéndose a las relaciones maduras que él dice que hay que tener con Gran Bretaña, dice, hay que defender la... hay que reivindicar la soberanía nacional, pero sin tanta retórica. También consideran un hecho retórico haber negociado de manera dura con los fondos buitres. Era pura retórica, que en realidad lo que había que hacer era pagar y se acabó. Que es más o menos lo que parece que se va a hacer si el Congreso de la Nación accede a derogar las dos leyes que un juez jurisdiccional de Estados Unidos, de Nueva York, ni siquiera de Estados Unidos, le está imponiendo al Congreso de la Nación de una supuesta nación soberana. Es como una cosa, está casi naturalizado que un juez pueda darle orden, un juez de otro país pueda darle órdenes a los representantes del pueblo que están en el Congreso de la Nación, pero es lo que hay por estos días. Esperemos que algunos de ellos tengan un poco de dignidad y no obedezcan. ¿Qué dice la CLO respecto de la retórica? La retórica no es un adorno discursivo, no son bonitas palabras, o una verba florida en el discurso. Normalmente, dicho sea de paso y por ahí se dé esta confusión, forma parte de los liderazgos carismáticos, vienen acompañados con una capacidad oratoria. Eso es así. Si pensamos en el gran líder populista como a Perón, en una de sus mayores virtudes, su visión de estadista y demás, una de sus mayores virtudes es que lo transformaron en un líder carismático casi sin límite, es su capacidad oratoria. Pero bueno, a veces no está. Pero no se refiere a esto la CLO cuando reivindica la retórica, dice no es un adorno, sino que la retórica puede entenderse como la lógica misma de la constitución de las identidades políticas. Pone como ejemplo, como la lógica misma de la constitución de las identidades políticas. Es decir, dando vuelta al planteo, las identidades políticas, según la CLAR, podría pensarse como un producto de la retórica. A tal punto no es un adorno que tiene la importancia de constituir identidades políticas. Pone como ejemplo una de las figuras retóricas más utilizadas en el discurso político, la metáfora, y en el discurso social, podríamos decir, la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Cátedra Arnoux, semiología y análisis del discurso. Todos ustedes la aprobaron, si no, no estarían acá, así que me pueden explicar qué es una metáfora. Y después me explican qué es una sinécdoque. Y una hipérbole, y una... Y la metonimia. Y aparte después tuvieron semiótica 1 y semiótica 2, así que... Pero bueno. Vamos a salir de este mal momento. La metáfora es una figura que establece una sustitución entre términos sobre la base del principio de analogía. Vamos a poner un ejemplo. Si yo en una frase sustituyo sangre por tinta roja, se me ocurrió el pandero, si cambio sangre por tinta roja, ahí hay una analogía entre la sangre, que una de sus características, como todos sabemos, salvo los que somos de sangre azul, el resto de ustedes deben tener sangre roja seguramente, pero digo, la sangre característicamente roja, si yo lo reemplazo por tinta roja, ahí hay un reemplazo por el principio de analogía. Si yo reemplazo sangre por que yo también la podría, en una analogía biológica, la podría reemplazar por la savia de la planta, que no es roja sino verde, pero cumple una función análoga en los organismos vivos, en este caso en los vegetales. Ahora, si yo cambio sangre por calefones, es un discurso psicótico, qué sé yo, no sé, pero no es una metáfora. O si es metáfora, no sería comprendida por los interlocutores, con lo cual no cumpliría la función. Muchas veces, en cierto abuso de la metáfora en la poesía o en la literatura, muchas veces se produce ese fenómeno, o en el cine se produce ese fenómeno que no cierra el juego retórico porque es incomprensible la metáfora. Pero se supone que en política, dado que uno se dirige, el discurso político se dirige al universo de la población, debe funcionar, si no hay que echar al Durán Barba de turno. Por ejemplo, por eso a mí no me toman. No soy buen metaforero. No, porque antes intenté hacer una, me salió mal y dije, como se imaginan, yo no estoy para escribirle discurso a ningún líder populista. Si se dice, por ejemplo, distintos sectores del pueblo haya sus males en la oligarquía, lo que se está intentando decir es que utilizando una metáfora más literaria, más poética, ¿no? Pero ahí lo que se está intentando decir es que los análogos entre sí se enfrentan con el poder oligárquico. ¿Cómo llama la CLOA esa operación? Reagregación metafórica. ¿Vieron lo que yo intenté hacer? Que dije, los que peleaban en un municipio peleaban por el pavimento, por el agua potable. Bueno, si yo soy capaz de construir una metáfora que sume a esa demanda parcial, o sea, a esos intereses parciales, y lo confronto contra quien obstaculiza que eso se resuelva, supongamos la oligarquía, no sería el ejemplo más feliz, pero supongamos que fuera la oligarquía, ahí lo que estoy haciendo es una reagregación metafórica. Es decir, utilizo la retórica para constituir la identidad. Cuando, por ejemplo, una consigna que es viejísima, creo que es tan vieja como el peronismo, patria sí, colonia no. ¿Qué es la patria? En esos términos, la patria somos todos. Bueno, justamente el valor retórico que tiene la síntesis que supone la idea de patria es que somos todos nosotros contra. En el caso de colonia, no queremos ser colonia, es decir, me estoy enfrentando contra el poder colonizador, el imperio. En el sistema retórico que se trata, que está muy influido por la época, hoy hablar de colonia, de imperio y demás, suena fuera de contexto histórico, no son las palabras. Sí estaban presentes en el, mucho más en el contexto del surgimiento del peronismo, o incluso con cierta reactualización en los 70, donde temas como la dependencia, el imperialismo y demás estuvieron reactualizados políticamente. Pero bueno, para cerrarlo, este breve abordaje sobre la CLO, lo que dice es, la vaguedad y la ambigüedad dan cuenta de la vaguedad y la ambigüedad presente en la dispersión social, de la estructura social. Y la retórica no solo no es un adorno discursivo, sino que sirve nada más y nada menos que para constituir los sujetos políticos. Con esto nos está diciendo, los sujetos políticos no están preconstituidos. Así como no está preconstituida la clase, discutiendo de manera no explícita, implícita, con el marxismo más tradicional, así como la clase no está constituida, tampoco están constituidos los sujetos políticos. Los sujetos políticos en buena medida se constituyen en torno al discurso político, y esa es una característica central del discurso populista, que él dice es la forma de la acción política. No existe la acción política. La acción política, si hubiera que resumirlo en términos de la CLO, es el discurso que es capaz de, a partir de expresar los distintos intereses presentes en la sociedad, de constituirlo como identidad política. De hecho, en otros textos, él plantea que lo que él llama la deriva populista es el momento en el que se produce, que no es habitual, no es una cosa de todos los días, es bastante excepcional, es el momento en el que se produce lo que él llama la dicotomización social, es decir, se constituyen dos especies de dos bandos, dos lados de la grieta, diría la Nata, por una politización muy grande de lo social, digamos. Y aparece, cuando se habla de dicotomizaciones, el momento en el cual prácticamente no se puede, es muy difícil sustraerse de formar parte de uno de los dos polos del antagonismo. Su esposa y coautora que juntos desarrollaron buena parte de su teoría política, Chantal Mouffe, tiene todo un desarrollo sobre lo que ella llama el agonismo como el ordenador de la política, digamos, esta idea de que no solo no es malo la confrontación en términos agónicos, sino que es la única posibilidad que tienen las sociedades de avanzar, es la forma en que la democracia avanza en conquistas sociales y en reivindicación de derechos. Pero vamos a dejar ahí a la Clau y vamos a darle rápido a Casullo, si no nos llego. Les decía, Casullo hace una reivindicación distinta de los contenidos del populismo. De alguna manera dice, el populismo es el enemigo del pensamiento neoliberal. Dice, habida cuenta del fracaso de las utopías sociales del siglo XX, el fracaso, digamos, en su implementación estatal, que lo único que le queda a los pueblos es el populismo, que es esa construcción genuina de los pueblos latinoamericanos. Dice, por eso es mucho más temible para el poder establecido y para el pensamiento neoliberal el resurgimiento de liderazgos populistas más que el reverdecer de las utopías socialistas, igualitarias y demás que se dieron en los siglos XIX y XX, y sobre todo con algunas concreciones políticas importantes durante el siglo XX. Y después pasa a discutir cuatro ejes, que es lo importante de este texto. Si bien es un libro súper recomendable, el libro se llama Las Cuestiones, son 7 capítulos donde trata distintas cuestiones del orden político, social, cultural. Uno de ellos, el capítulo que nosotros incluimos, es el que se refiere al populismo, después se refiere a otros temas. Pero ya dentro de un capítulo que es bastante extenso, el de populismo, y donde hace una revista muy erudita, de las distintas expresiones del populismo en el arte, en la cultura y en, digamos, históricamente en Latinoamérica, el aspecto que por lo menos a mí más me interesa de este texto es en el cual discute con lo que él llama el arentismo, el pensamiento de Ana Arendt, que es tomado prestado como filosofía política, si bien no está concebido en esa matriz, dentro del pensamiento de cierto republicanismo neoliberal muy en boga, y con el cual él se permite o le interesa discutir, y centra en 4 temas. El primero de ellos es una de las cuestiones que se le achacan fuertemente al populismo, que está de alguna manera planteado ahí, esto de lo confrontativo, podríamos plantearlo, esta cosa que se le achaca de la política del amigo-enemigo. Se dice que no puede ser que el discurso populista o el populismo esté construyendo constantemente enemigos. Todo aquel que no acuerda en su totalidad con su pensamiento es considerado en la fila del enemigo, y eso lo que causa es confrontación social, atraso, como decíamos antes, que los amigos no se saluden y unas fiestas de fin de año bastante incómodas para la familia argentina. ¿Ustedes no conocen a nadie que le haya dicho eso? Sí, conocen gente. Con tal no me puedo hablar más, de política no hablábamos, qué sé yo. Bueno, lo que pasa es que antes no se hablaba de política. Cuando se vuelve a hablar de política aparecen las diferencias. Es verdad, procesos o situaciones de politización tan fuerte como el que vivimos en la última década, y del cual a uno le permite suponer, o en los 70, o a uno le permite suponer lo que habrá sido durante la primera década del peronismo, debe ser una cosa insoportable, me imagino, porque no existía la buena forma, el INADI, era el clasismo en estado puro, el racismo en estado puro, demás. Ahora sigue habiendo pensamiento clasista, racista y demás, pero hay mayor conciencia de que queda mal, entonces algunas cosas se pueden decir en cierta confianza y otras en público. En aquel entonces se decían en público y están escritas, están puestas en obras de ficción, en ensayos políticos y demás, ¿no? Así que uno se hace una idea, y es más, con lo poco que uno puede, por ahí alguno de ustedes sabe más, pero con lo poco que uno puede conocer de la realidad fracturada de la sociedad venezolana con el chavismo y demás, uno no le es muy difícil pensar en el primer peronismo, digamos, por la situación social de la que parte el chavismo y por algunas analogías, incluso de la conformación de sus líderes y demás. Por supuesto en otro contexto y demás, y otra cultura política. Entonces, decíamos, se plantea esta idea del enemigo y también se le plantea la idea del decisionismo o el excesivo estatalismo. Entonces se considera que estas posiciones tienen una matriz smithiana. Schmittiana sería, de Schmitt, el escritor alemán, que Carl Schmitt, que inspiró de alguna manera algunos elementos del nacionalsocialismo. Y que ha sido muy criticado, sobre todo por la obra de Anar, en estos términos, en términos de la construcción del enemigo, en términos del decisionismo, el decisionismo como contrafigura del republicanismo, del respeto a las instituciones, el excesivo estatalismo, digamos, el Estado interviniendo demasiado y ahogando a la sociedad civil, si se quiere. Y bueno, todo se etiqueta de esta manera y se termina pensando que el populismo es antidemocrático, derecho viejo autoritario, antidemocrático, y genera regímenes de baja calidad institucional o de autoridad abusiva. A esto Casullo le contesta que no hubo mayores procesos democratizadores en América Latina durante el siglo XX que ellos protagonizados por los denominados populismos. Y acá engloba al varguismo, al peronismo, al calvinismo como los ejemplos más criticados y más trascendentes, si se quiere. Dice, es más, la propia movilización de masa, que es característica del populismo, porque se da una cuestión, si se quiere, paradojal en la crítica, se dice, demasiado decisionismo, demasiado autoritarismo, demasiado estatalismo, demasiado personalismo, pero a su vez, si hay algo que caracteriza a los populismos es la politización profunda de la sociedad que conlleva consigo una movilización importante de la sociedad. Es decir, la participación que suele ser reivindicada de un pensamiento más institucionalista, liberal o republicana, paradojalmente donde más se da es en las experiencias populistas latinoamericanas. Y dice Casullo, esa movilización social, esa politización de lo social es altamente criticada por Carl Schmitt, dice. Con lo cual no se puede etiquetar justamente a los populismos de Schmittiano y con eso llegar a el abuso teórico de terminar diciendo que son antidemocráticos. Bien. Ya que el autor alemán, que su obra fue conocido en la primera mitad del siglo XX, considera inadecuada e inconveniente la politización de la comunidad, porque dice que eso debilita al Estado soberano. Con lo cual dice, nada más, Casullo termina diciendo, nada más lejano de una posición schmittiana que los populismos latinoamericanos que no hacen otra cosa que movilizar. Y si repasamos lo que pasó en estas manzanas en los últimos 12 años, lo que hemos visto es una movilización social, una participación social quizá la más alta en los 32 años de democracia, y no solo en un sentido, no en el sentido de defensa del oficialismo, también hemos asistido a cacerolazos, tractorazos y todo lo... Hemos asistido a ciudadanos retirándose ante la inminencia de la presencia de piqueteros, es decir, ahí nos enteramos que los piqueteros no son ciudadanos, los ciudadanos son... Y también nos enteramos que los ciudadanos estaban bien vestidos, eran de clase media, con un nivel de... Todo esto con una mirada casi lombrosiana, lombrosiana al revés, estaban bien vestidos, tenían alto nivel de educación, y Ernesto Tenenbaum, en un recordado político, dijo al aire de tez blanca. Porque era en la cadena sintagmática era lo que seguía. La cronista decía, estaban bien vestidos, tenían alto nivel educativo, ¿verdad? Y cuando lo quiso repetir Tenenbaum le agregó tez blanca porque lo tenía evidentemente en él. En el inconsciente, pero era lo que sugería, no me acuerdo cómo se llama la cronista, que es una insoportable. No, la otra. La otra, una mala, mala, mala, mala. Una muy mala, que. Una muy mala que va y. Borghi, que es la que entre otras cosas dijo en un programa en Radio Mitre que la inmigración que viene de Argentina es de muy baja calidad. Calidad tiene ella. Mira, calidad tenía el Luigi Borghi, que yo lo vi jugar. Esta no tiene calidad. Que creo que no debe tener nada que ver con ella, supongo. Espero por el Luigi. Sí, Sandra Borghi. Que encima la pescaron más de una vez a los codazos con otro modelo para robarle el entrevistado. Es mala compañera, es todo mal. ¿Qué clásico de los clásicos con Mercedes Ninzi se produciría? Decir que los agrupa el mismo patrón, pero. Segundo punto o eje que discute Casullo es este del decisionismo versus el normativismo. Dice Casullo que la moderna teoría política demuestra que es una falsa contradicción, que en todo caso se trataría de dos tipos de decisionismo. El decisionismo populista, y el decisionismo liberal. El decisionismo populista es aquel que pondría en riesgo a la República desde el ejercicio de una soberanía popular que se propone replantear el orden democrático. Es, el decisionismo populista es una forma particular que usa Casullo de criticarlo, porque no hace más que elogiarlo. Lo que dice es que el decisionismo populista lo que hace es rebasar los límites de el republicanismo formal, esto de funcionan las instituciones, funciona el Congreso, pero también funciona la movilización social que repolitiza lo social o socializa lo político. Y por otro lado, el decisionismo liberal, dice Casullo, que se fundamenta en la razón que expresan las leyes instituidas dentro de los límites del parlamentarismo y del supuesto equilibrio de poderes separados, es decir, lo que podríamos llamar la democracia formal. Entonces, por ejemplo, cuando se discutía en foros en todo el país la ley de servicio de comunicación audiovisual, o lo que terminó siendo la ley del preproyecto, los que se expresaron públicamente en ese momento, legisladores de la oposición, decían que esa discusión no tenía ningún tipo de validez porque las leyes se forman en el Congreso de la Nación, planteando una falacia. Porque en ningún caso nadie dijo las leyes no se forman en el Congreso de la Nación. Es más, si hacemos un recuento histórico, las únicas dos leyes hasta el momento de que regularon la radiodifusión en la Argentina o el uso de las ondas radioeléctricas casualmente fueron durante gobiernos titulados como populistas, antidemocráticos o que no respetaban el orden institucional. La primera, como ustedes saben, en el año 53, la segunda en el año 2009. Las otras dos instrumentos generales hasta ahora han sido decretos de dictaduras cívico-militares y ahora tenemos un decreto de necesidad de urgencia que derogó parcialmente algunos artículos de la ley sancionada por el Congreso y que ahora espera que el Congreso lo ratifique o lo de derogar. Todo indica que lo va a ratificar con el auxilio de la oposición responsable, como se dan llamar por estos días. Pero digo, esta idea de que está consagrada en la Constitución Nacional, que varias veces yo aquí lo mencioné, de el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Cosa que es estrictamente, forma parte del orden institucional argentino y que obviamente uno lo respeta porque en última instancia quienes tienen el noble oficio de formar leyes fueron votados por todos nosotros con mayor o menor acierto, pero fueron votados por todos nosotros. Y en última instancia respetar a esa facultad legislativa es respetarnos a nosotros mismos como mandantes. El problema es cuando los mandados desconocen el mandato. Ahí estamos en un problema que es parte de lo que estamos transitando y vamos a transitar seguramente en estos días. ¿Cómo se interpreta el mandato popular ante una elección presidencial, por ejemplo, o legislativa? Pero, en última instancia, lo que dice Casullo es que lo que está en discusión no es que hay un decisionismo que va por afuera de las instituciones de la República o un normativismo que respeta a rajatabla las instituciones. Ahí lo que hay es un decisionismo, uno que tiene un pie adentro de las instituciones y otro en la movilización de la población, la movilización social, y otro que se aferra como fundamento a las reglas del juego instituido. Por ejemplo, ustedes saben que el primer obstáculo, ya que estábamos con la ley de servicio de comunicación audiovisual, el primer obstáculo que le plantearon a la ley fueron dos recursos, no de amparo, ¿cómo es el otro recurso? El de cautelar, el recurso cautelar. Dos jueces federales, uno de Mendoza y una jueza que se llamaba Pura de Arrabal, no me puedo olvidar de ese nombre. Pura de Arrabal parecía en una película del 40. Pura de Arrabal y un juez de Salta le concedieron la cautelar y suspendieron, antes de que se ponga en ejercicio, la ley de servicio de comunicación audiovisual, aduciendo defectos formales de los dictámenes de comisión que después se llevaron al recinto de la Cámara de Diputados para la sanción de la ley o la media sanción. Generando, primero, desconociendo la jurisprudencia, que ya estaba debidamente asentada, que dice que el único juez que entiende en controversias en la Cámara de Diputados sobre alguna cuestión formal es la propia Cámara de Diputados. ¿Por qué esto? Porque si no, no habría posibilidad de juego de mayorías y minorías y de sanción de leyes, dado que cada vez que un grupo de legisladores vota en minoría un proyecto, si recurre a la justicia ordinaria, se acabó el Congreso de la Nación. Gobierna la justicia, cosa que parcialmente sucedió durante los últimos años, en donde la justicia, es una barbaridad decirle la justicia, porque es como, sería como decirle al Congreso la democracia, es el poder judicial y es el poder legislativo. El poder judicial usurpó algunas facultades que la Constitución no le dio al impedir la aplicación de leyes sancionadas por el Congreso o gobernar de hecho a través de distintos fallos parciales. Pero además tenía la paradoja que, por defectos formales, suspendió una ley discutida en todo el país, sancionada por mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con voto de legisladores opositores, y al suspender la aplicación de esa ley, dejaba vigente un decreto de la última dictadura cívico-militar, empeorada y aumentada a través de decretos parciales que la convirtieron en un Frankenstein durante los gobiernos de Carlos Menem. Con lo cual, en nombre de una supuesta, y encima falaz, excelencia reglamentarista, estaban desconociendo una serie de elementos, ya no solo de soberanía popular, sino también hasta del sentido común más ramplón. Pero, lo cual demuestra que en realidad se utiliza la forma para sostener fondos, no es la forma lo que está en discusión. Tercero, discute con el planteo de Hannah Arendt respecto de que la práctica política no debe estar orientada a la prosecución de una verdad a consumar por todos los sujetos sociales, lo que en la jerga argentina, no sé si en otros lugares, lo cual en la jerga argentina se conoce como proyecto nacional, un proyecto colectivo, dice, que discute con Ana Arendt la idea de esta autora de que que la práctica política en general no debe apuntar, no debe estar orientada a la prosecución de una verdad. Verdad entre comillas. Un pensamiento fuerte, digamos. Casullo subraya y dice proyecto nacional. Digamos, no hay que constituir un proyecto nacional que exprese a grandes mayorías. El populismo latinoamericano, dice Casullo, es percibido como el exponente más fanatizado. Fanatismo es una palabra, prestenle atención, que suele usar Macri, que por supuesto le fue escrita por alguien, muy probablemente por Durán Barba. Macri es absolutamente incapaz de ningún pensamiento político ni nada. Sí, ha demostrado cierta disciplina y cierta capacidad de comprender lo que más conviene para que su proyecto político se imponga, porque si no habría forma de explicarlo, pero es incapaz de producir, de tener producción política de su propia cosecha. Cuando aparece la propia cosecha de él, es nefasta, normalmente. Ahí dicen los que dicen que Marcos Peña sería uno de los cerebros de las estrategias. Y es probable. Se dice que el populismo latinoamericano es, dice Casullo, es el exponente más fanatizado, peligroso y convencido de una causa justa, de una verdad. Así es leído desde la racionalidad republicana, que según Casullo se convirtió en un recipiente institucional vacío que sustrae toda médula realmente política a cada circunstancia conflictiva. Digamos, como contrapartida de esta repolitización de lo social que plantea el populismo, esto es visto desde la perspectiva republicana liberal, llamémosle, como un exponente de fanatización incomprensible, de fanatización que es peligroso y convencido. Mariano Grondona una vez hará está vivo todavía, ¿no? Creo que sí. Pero hará 3 o 4 años, una vez refiriéndose a Guillermo Moreno conversando con el que le hacía el que le hace, no sé si está el programa, el cordobés que le hace la segunda, el de ¿cómo se llama la emisora cordobesa? La Cadena 3. Rossi se llama, pero yo no me acuerdo el nombre, pero Rossi. poner de moreno, cita a Huntington, a Samuel Huntington, un politólogo norteamericano, grandone, dice, Huntington dice que entre un corrupto y un fanático es mejor el corrupto. Dice, porque por lo menos se lo puede convencer de que cambie de opinión. El fanático es incorregible. En realidad estaba diciendo que Moreno era un fanático, un loco, honesto, con lo cual era mucho más peligroso, porque no era comprable. Estaba totalmente equivocado, según Grondona, porque está, ¿qué es esto de controlar los precios o pelearse con los empresarios o todas estas cosas que han dicho de Moreno, que en parte deben ser verdad, seguramente? Por ahí un poco agrandado, pero es así. Dicen que Kirchner lo despertaba a Moreno a las 4 de la mañana para que despierte a las 4 y media a Cotto, a los dueños de Carrefour, y los putee por teléfono porque Kirchner había visto que en el diario salían aumentados el precio del azúcar, bueno, productos de primera necesidad, en los avisos que suelen publicar en los grandes diarios. Entonces decían, ¿pero qué hace Cotto? Y bueno, haces nada, que yo le metía y el otro salía como un cohete. Entonces, bueno, llegaron a decir que negociaba con los empresarios con un revólver sobre la mesa, cosa que me parece... Lo desmintió recientemente Moreno y dice, ¿usted cree que yo para convencer a un empresario tengo que poner un revólver arriba de la mesa? Como diciendo, a mano limpia lo fajo. No hace falta un revólver. Por ahí para otro tipo de personas, sí. Decía, esta idea de... O cuando desde el macrismo o de esas posiciones más liberales dicen, eso es todo ideología, no importa la ideología, acá lo que importa es que trabajemos por el bien de la gente, que gestionemos. La gente lo que nos pide es que gestionemos y le mejoremos en algo su vida. La ideología, las ideas, el proyecto, la verdad, o cualquiera de los sinónimos que podríamos utilizar, es fruto de un fanatismo que no le hace bien a la sociedad, que nos divide, nos atrasa, bueno, todo lo que podríamos agregar. Y Casullo dice que esta es el fruto de un pensamiento republicano liberal que le ha quitado toda la médula de realmente política a las circunstancias conflictivas. Entonces, así como ahí sí hay una grieta insalvable, el populismo politiza, repolitiza lo social, y desde la fila del neoliberalismo o del republicanismo liberal se hace todo lo posible para quitarle todo el componente político y social y que se traten solo de medidas de gobierno acertadas o no, medidas casi tecnocráticas, digamos. Se acierta con medidas técnicas, pero no hace falta ponerle el aditivo político que complica, enoja a las personas, a los amigos y a la familia. Y el cuarto eje y último que discute Casullo es justamente el planteo antipopulista, que considera que las posiciones ideológicas contaminan la política de manera doctrinarista y atentan contra la ley institucional. Acá lo que se plantea es un viejo objetivo de las políticas neoliberales de distinción drástica entre la esfera de lo social y la esfera de lo político, digamos, prácticamente la autonomía absoluta de lo social y de lo político. Lo político se reduce a una esfera de expresión institucional en los poderes del Estado, y lo social va por otro carril, que se va a ir, digamos, las demandas fruto de los problemas sociales deben ser resueltas desde el Estado, en todo caso, aplicando las medidas más correctas en cada caso, pero la política es otra cosa que se resuelve en el ámbito institucional. Esto no hace otra cosa, dice, esta autonomía de la política, no hace otra cosa que despolitizar la política, plantea Casullo en un juego de palabras, pero que es muy gráfico del objetivo que se plantea ese tipo de pensamiento. Se le quita a la política lo que tiene de político, justamente de confrontación de ideas, de confrontación de intereses, de vehículo, la política como vehículo para la resolución de los problemas sociales, digamos. Con lo cual la política queda en una versión que lamentablemente circula mucho en esta casa de estudios, en una de las carreras, que es la carrera de ciencia política. La carrera de ciencia política tiene, en la ciencia política, hay una corriente muy fuerte, hegemónica en este caso, en la carrera que forma parte de nuestra facultad, que es la corriente norteamericana, que se la conoce como el institucionalismo. Digamos, el institucionalismo es una corriente que le presta mucha más atención a los sistemas institucionales, a los sistemas electorales, a los sistemas de partido político, y mucha menos atención a los sujetos sociales, a las contradicciones sociales y demás. Es una especie de politología de análisis en el vacío, digamos, y es muy afecto al estudio comparado, bueno, una serie de cuestiones. Es más, la misma, ustedes vieron que uno siempre se queda con la duda si es ciencia política en singular o ciencias políticas. Después de mucho tiempo de discutir con los amigos politólogos, me enseñaron que ciencia política es como lo llaman el institucionalismo, que se reclama para sí como una ciencia con un objeto determinado, con un método determinado y demás. En cambio, ciencias políticas son otras perspectivas que la asimilan a las ciencias sociales en general, una perspectiva más plebeya, como las propias ciencias de la comunicación, que no reclaman, que prácticamente han nacido, hemos nacido a la vida casi como posmodernos, porque no reclamamos para sí un método comunicológico, si es que esa palabra, si esa palabra existe, habría que desterrarla, sino que aceptamos gustosamente influencia de distintos campos de la teoría social, incluso de las metodologías y demás. Es así que ustedes se han vuelto fanáticos de la semiótica. Se ríen, ¿viste? No les... Lo voy a traer un día a mi gran amigo José Luis Fernández acá a que las castigue. Por último, la actual democracia republicana, dice Casullo, en un razonamiento paradójico, considera que el gobierno democrático no se lo puede corromper con las demandas de una sociedad democrática. Un gobierno democrático, desde este pensamiento republicano liberal, no se debe dejar influir por las demandas de una sociedad democrática. Con lo cual la pregunta que sigue es, ¿a qué responde ese gobierno democrático? Bueno, esa es la pregunta que yo les dejo. Beatriz Sarlo, mucho antes del triste papel que desarrolló en los últimos 12 años, en tiempo de la candidatura, miren, estoy hablando casi de la prehistoria, el tiempo de la candidatura de Eduardo Angelós, todos nacieron después, antes del 89, no me digan que hay alguien que nació en el 90, porque si alguien nació en el 90 se retira inmediatamente de la sala y no vuelve. ¿Vos naciste después del 90? ¿Y no te da vergüenza? Yo me moriría de la vergüenza. Me moriría de la vergüenza de no haber nacido antes del 70. Bueno, mientras. Beatriz Sarlo, cuando vos todavía, no voy a decir en dónde estabas vos porque es muy grosero el ejemplo. Beatriz Sarlo dijo, tergiversando, haciendo una paráfrasis pero irrespetuosa, hay una frase de Eva Perón que dice, donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, haciendo una paráfrasis bochornosa, Beatriz Aldo, que viene en su tierna juventud de la fila del maoísmo, no es una señora formada en la derecha, sino más bien en la izquierda, supo revistar en una agrupación llamada Vanguardia Comunista, que admiraba la, allá por los 60 admiraba los logros de la revolución china, cultural china. Beatriz Aldo dice, en aquel entonces, las demandas sociales que el Estado no puede satisfacer son por definición ilegítimas. ¿Qué es esto? Esta idea de, que es una idea que muy probablemente recomience a circular, todavía nadie la desempolvó, que era un tema muy fuerte de fines del alfonsinismo, principio del menemismo, que es el de la gobernabilidad. La gobernabilidad era algo así como el límite para la protesta social, para las demandas sociales, para las reivindicaciones sociales. Era el límite del posibilismo. Se puede hacer hasta acá. Si hacemos más que esto, ponemos en riesgo, en el primer alfonsinismo, la reconquista de las instituciones tras años de debilidad institucional y demás. Después eran los logros de la economía, digamos. Si el Estado cede a las demandas insaciables del pueblo, ponemos en riesgo, pasa lo que pasó ahora. Inflación, que es el impuesto, como dice Perogrullo, es el impuesto al pobre, déficit fiscal, falta de inversiones y demás. Entonces, en nombre de un paraíso futuro hay que arremangarse y ajustarse el cinturón ahora. Eso es el planteo. Y de alguna manera lo que dice Casullo es, de ese pensamiento, paradójicamente el gobierno democrático no debe dejarse influir por las demandas de una sociedad democrática, sino que debe hacer lo que hay que hacer, no lo que le dice el pueblo que hay que hacer. Lo cual desvirtúa el origen incluso de la democracia, esta idea del poder del pueblo y demás, que ha quedado en estos vericuetos de la teoría política, o en una parte de la teoría política y del desarrollo de las democracias realmente existentes, ha quedado bastante lejos allá, supuestamente en la Atenas de la democracia. Terminamos acá. Para la próxima vamos a meternos con el tema de... nos vamos a meter...